como me gusta, pero me asusta lo que tengo que hacer. Óigame, señora, su vida a mí me gusta, señora. Quiero pedirle su mano, estoy bien enamorado yo de ella. Óigame, señora, su vida a mí me gusta, señora. Quiero pedirle su mano, a ver pa' dónde nos vamos yo y ella. Su vida me tiene bien loco a mí, y yo la quiero solamente para mí. Le voy a dar todo lo que ella quiera, la voy a llevar donde ella quiera. Yo sé muy bien cómo amarla, cómo besarla y cómo acariciarla. Yo sé todo lo que le gusta, pero primero es lo primero. Óigame, señora, su vida a mí me gusta, señora. Quiero pedirle su mano, estoy bien enamorado yo de ella. Óigame, señora, su vida a mí me gusta, señora. Quiero pedirle su mano, a ver pa' dónde nos vamos yo y ella. A donde nadie nos moleste, quiero tenerte para mí, demostrarte que te quiero y que eres todo para mí. Mamita, como tú me gustas, cuando me lo haces tú me gusta. Todo de ti, mami, me gusta, pero primero es lo primero. Óigame, señora, su vida a mí me gusta, señora. Quiero pedirle su mano, estoy bien enamorado yo de ella. Óigame, señora, su vida a mí me gusta, señora. Quiero pedirle su mano, a ver pa' dónde nos vamos yo y ella. A donde nadie nos moleste, quiero tenerte solo para mí, solo para mí.